todo tiene que ver con todo, ¿no? Como te contaba al principio, el hecho de haber empezado a seguir un programa de radio y empezar a mandar WhatsApp y los primero escritos y después los audios. De escuchar también radio más seguido. Y de escuchar radio y radio local. Sí. Pues vamos a decir la verdad, antes. No se escuchaba. Yo desde que descubrí esta radio, la verdad que está clavada en el dial en casa. Conozco todos los programas. Les puedo comentar de cualquier programa, se los puedo comentar. Tiene conocimiento. Sí. Y bueno, y a partir de eso, esa curiosidad por saber comunicar y estar además, en contacto los con audios la gente. En los programas, querer participar. Sí, también. Sí, porque se tocan temas tan importantes y tan lindos que digo, ¿por qué no? Por eso, no? Eso demuestra como que tenés ganas de seguir comunicando y de meterte en este mundillo. Sí. De hecho, bueno, los móviles esos que salieron de Miramar, esa experiencia de poder conocer las historias de vida detrás de cada personaje que vos encontrás en la playa. Por ejemplo, la del churrero. No, un montón. ¿Quién se le ocurre ir a hacerle una entrevista al churrero? Al churrero, bueno, que me contó su historia de vida, su orgullo. Era mucho más que te diga el precio de los churros, o sea... Iba más allá. Fue su historia personal y encima conocía a un mercedino, me parece. Conocía a un varios. Mercedino. Sí. Era Mario, se llamaba el churrero. Mirá. Y que era de Tierra del Fuego, que llegó a Capital. Y bueno, y de ahí vino, después volvió a Miramar, hizo base ahí. Y en la fuera de la temporada, por ejemplo, este hombre es albañil. Mira, eso no salió en la nota. No salió. Porque después me quedé charlando con él. Fuera de... Porque era cortito el tiempo que teníamos. Claro. Entonces, era albañil, es albañil. Allá en Miramar. Y toda su historia de vida, de Malvinas, qué sé yo, eso te lleva a conocer y, bueno, me dio más curiosidad todavía. Obvio. Como Mario, también el hecho de cuando fuimos al bosque energético. También. Esas historias que tenemos acá en nuestro país. Y es una partecita, es un granito nada más. Sí. ¿Viste? Es un granito que decís, bueno, ¿por qué no la gente de Mercedes? ¿Por qué no poder conocer? A lo mejor algunos ya lo conocen, obvio. El bosque energético. Y lo hiciste vos, Gra, que no sos ni notera ni nada profesional, lo hiciste, fuiste, no. Hiciste las notas y aprendiste también mucho más. Sí. De historias personales. Sí, tal cual. Y bueno, y por eso también volví con ese interés de querer seguir perfeccionando, no sería seguir perfeccionándome, sino empezar en este mundo de las entrevistas, de salir a la calle, porque en la calle se consiguen un montón de cosas. Bueno, y el que busca, encuentra. Así que, ¿qué nos puedes contar más o menos del curso que estuviste investigando sobre cronistas exteriores? Sí, bueno, eso también estuve investigando, voy a tomar un curso de movilera. Mirá. Con Julio, no me acuerdo el apellido. Bueno, ya cuando lo veas presente, es un curso muchacho, presente, ¿no? Curso presente. Presente, sí. Que arranca ahora en abril. Así mirá. Que me gustó la temática, la forma de cómo hacer entrevistas, cómo hacer los medios. Por ejemplo, en un caso electoral, cómo va a ser este año, cómo cubrir esas notas. Casos de incendio, de inseguridad, o sea, cómo encarar claro, esos cómo temas y cómo moverse. Momentos, claro, sí. Porque yo lo hago desde, porque lo tomo como un juego ahora. Obvio. No vivo de esto, estoy jubilada, soy joven, tengo ganas de hacer cosas y de descubrir más cosas, así que, bueno, ese es el camino. Obvio. Yo. Y la oportunidad también de que el curso está en Capital, ¿no? El curso es en Capital. Entonces, ¿te imaginas haciendo notas sin vergüenza ya en Capital? Y sí, si se da. Si vos caminás por las principales plazas y hay de todo. O sea, hay desde manifestaciones hasta... Vos te cruzas con todo. Sí, Capital te podés cruzar con manifestaciones, cortes de calle. Sí. Casos de inseguridad. De descubrir de algún político de turno, aunque no te guste, pero bueno, es noticia. Y también hay que hacerla. Yo para la carrera, una vez me acuerdo, teníamos que hacer una nota policial, más que nada. Y nada, salí a la calle un par de cuadras y ya había un móvil de policía. Claro. En donde yo le pregunté qué pasaba con una persona que había robado. Tal cual. Y salió la nota así rapidísimo. Sí. Y acá en Mercedes también, si salís a buscar las notas... Y tenés que buscarla más por ahí. La tenés que buscar, pero como está andada ahora la situación, viste, la verdad que si salís a buscarla, la encontrás. Claro. La encontrás. Lamentablemente, no. Siempre hay un caso de inseguridad... O sea, no tanto como en Capital, pero se está viniendo toda esa ola, lamentablemente. No, bueno, es obvio. Eso. El periodismo no se queda con pocas ideas. No, hay de todo. De todo. Obviamente. Y bueno, estoy descubriendo todo eso. Y parte de todo este proceso, el culpable un poco sos vos, Andy. No, pero vos sos la culpable. Vos decías, bueno, ¿querés que haga una nota en no sé dónde? Bueno, a ver cómo sale. Y al final salió bien. Sí, salió. Bueno, pero esto de estar en radio y en los medios, un poco de culpa tuya también. Y vos estás. Es no, obvio, pero pasaste de mandar los primeros audios, en donde sí. Por ahí te da un poco de vergüenza, a hacer los móviles para el programa. Y bueno, y de acá al curso y así. Sí. Pero antes de seguir hablando del tema, tengo un compilado de más o menos algunas notas que estuviste mandando al programa. Así la gente conoce más o menos. Dale, ¿no? Dale, las escuchamos, ¿cómo no? Íbamos a estar en el UPD. ¿Cómo lo sintieron? ¡Ah, fue hermoso! ¿Fue re lindo? Fue re lindo, súper lindo. ¿Todo tranquilo? Más o menos. Pero bien, todo bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Y ahora, después de esto qué? Y después de esto, nada, dormir porque hay que empezar la clase. Hoy nos encontramos acá en la playa Cero de Miramar y nos hemos encontrado con una artesana que nos va a contar su historia. Hola, Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, depende. Che, Vale, escúchame. ¿Y qué artesanías haces? Bueno, yo las estoy mirando y son divinas. Bueno, pero para que conozca la... En este momento trabajo con metal porque he trabajado en otros momentos de mi vida con otros materiales. Bueno, acá estamos con Diego y con Federico, dos guardavidas de la playa de Miramar. Hola, chicos, ¿nos pueden contar más o menos cómo está hoy el mar? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, bueno, hoy nos encontramos en el Bosque Encantado, visita obligada acá en Miramar. Y en esta oportunidad nos encontramos con el guía José, que él nos va a dar una breve reseña de lo que nos sucede acá, que es mágico. Hola, Graciela, José. ¿Cómo andas, Graciela? Bueno, un saludo a Santiago, a todos los que van a escuchar ahí la radio. Pasemos a otro tema, así que muchas gracias primero de venirme a visitar a mí y a nuestro bosque de Miramar. Bueno, más o menos lo que fue, ¿no? Tu paso por el programa con los móviles, sí. Por lo menos ahora en la zona de verano, fueron 10 días en Miramar, sí. Así que los supiste aprovechar. Sí, no, y realmente conectar con esa gente que tiene la buena onda siempre de darte una nota, de estar siempre a disposición, la verdad que sí. Porque por ahí es romper el hielo, ¿no? Lo difícil. Y sí, yo primero, la primera nota yo digo, bueno, bajé al departamento, a tomar unos mates en la playa y estaban los chicos, los bañeros. Bueno, yo voy. Bueno. Si sale, qué sé yo. Y sí, re buena onda los chicos, la verdad que una maravilla. Qué sé yo, ¿viste? Y el UPD, este último, que bueno, lo habíamos hablado. Y por qué no también cubrir una nota que es un claro, evento. Justo y acompañar a los chicos. A esa hora estabas por ahí, así que. Sí. Bueno, salir, me levanté temprano. Para cubrir esa nota, no andaba por ahí. Ah, bueno, mirá. Me levanté otro diferencial. Temprano. Me levanté de temprano y dije, voy a cubrir el primer UPD que vea. Yo pensé, ¿viste?, que estabas por ahí en la zona porque estabas con Agus. No, me levanté para ir a cubrirlo y yo dije, bueno, recorrí varios colegios antes, debo decir, pero tardaban en llegar. Los claro. primeros en caer fue este colegio. Claro, porque no era el más cercano el que fuiste. No, pero... era el más lejano. Era el más lejano, pero bueno. Es otro precio esa cobertura. No, pero yo dije, bueno, vamos a dar una nota de color porque, bueno... Uno puede estar en contra, a favor, criticar, no criticar. Pero el hecho es acompañar a estos chicos. Obvio. Para que... Vos fuiste a informar también, a ver qué onda, qué estaba pasando en ese momento. Claro, si había disturbios, si no había disturbios, si la estaban pasando sí. bien los chicos. La verdad que yo no, o sea, a ser real, yo no vi ahí en ese UPD, no vi disturbios, sí, no hubo fuego artificial, hubo bengalas, o sea que los ruidos no fueron tantos tampoco. Pero por lo menos en ese momento de caída. Pero ¿sabes pasa? Y es acompañar a los chicos, porque a veces hablamos de la juventud, ponele, y los criticamos mucho, pero después cuando los necesitamos, decís, hace falta gente joven para sacar, y después los tiramos abajo y decimos... No, y los chicos, los borrachos de acá, los borrachos. Siempre hubo borrachos, toda la vida. Claro. El tema es acompañar. Acompañar. El tema es acompañar. Bueno, acompañar a esa juventud. Mirada interesante sobre vale, el tema. Sí, ya me fui de tema, me parece. Pasemos otro tema. Pasemos otro tema, ya está en la casa. Está en la y casa. Yo ya me enganché con el micrófono y ya está. Mira, mensaje de David que nos había saludado. Sí. ¿Cómo está la banda de las 12? Bueno, ahora la banda somos... Le mandamos un saludo a Ezequiel. Es segundo nombre, sí. Que supongo que estará escuchando, che. Che, Ezequiel, vení. Mirá que no te voy a robar el lugar, ¿eh? Bueno, no, Ezequiel tuvo que salir de raje. Ya avisado, obviamente, con tiempo. Pero bueno, mañana vamos a estar de nuevo, ¿no? 2:30. Y bueno, para seguir, ¿no? Con esta nota, más o menos, sí. Contanos un poco más sobre el curso. ¿Cómo es? ¿Cuántos días? Además de que es presencial. Mirá, es un curso breve, es presencial, son tres sábados. Tres encuentros en Capital. ¿De cuántas horas? Son, creo que son 3 horas, 4 horas. Bueno, se reaprovechan. Se reaprovechan, sí. Igualmente, yo ya me anoté, me van a mandar más información más cerca de la fecha. Ah, bien. Porque es pasando Semana Santa. Arranca el 15, creo que es. ¿Abril? Sí, en abril. Creo que es el 15, no me acuerdo, no tengo acá el almanaque para decirte bien las fechas, pero bueno. Ahí estaremos y empezaremos a ver qué expectativas hay, qué sé yo. Bien. Es interesante. La verdad que sí. Las ganas las tengo y nada, me gusta. Obvio. No, vos me habías mandado también si me interesaba, pero bueno, yo quiero ver si voy por otros lados. Por otros cursos. Está bien. Esos cursos así son buenísimos, hay que aprovecharlos. Porque... Aparte está abierto a todo aquel público que esté interesado en lo que es la comunicación. Porque yo pensé, bueno, locutora no soy, periodista no soy. Soy una persona nomás que quiere salir a cubrir alguna nota, algún evento, y está destinado también para esa clase de gente. Y es recontra válido. Sí. Obvio, yo tenía compañeros que de todas las edades para aprender recién a ser periodista, recién a ser, como deciste, locutora. Sí, o sea, me acuerdo cuando fuimos a tu egreso allá en Capital, gente grande haciendo periodismo y estudiando, la verdad que está bueno. Aparte está bueno esto de poder comunicar y expresar lo que uno piensa y lo que uno siente. Claro. Te puede gustar, no, no importa, todo es cuestionable. Más allá del fin, que es el título, es el proceso, ¿no? De disfrutar, de conocer, ¿no? Todo ese mundo, de estar al aire, de participar con compañeros, de tal hacerte cual. De un grupo, ¿sí? Que quieran hacer lo mismo, entonces está bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gra.